como un perro en la puerta de un bar, agotado de tanto ladrar. Sueño el día en que vas a venir y en tu cara aplastar mi nariz. Buscaré un agujero por la esquina del cielo para ver cómo vives sin mí. Mientras te echo de menos, me hablo sola al espejo. Imagino que estás por aquí, esperando a que vuelvas. Remuevo mis recuerdos, el sueño me desvela. Si encuentro tu cadera junto a mí, esperando a que vuelvas. Me subo a las paredes por cosas que recuerdo. Mientras tanto yo espero por ti, solitaria cantando ansiedad, de tenerte en mis brazos, de hacer nudos y lazos que nos junten mitad y mitad. Necesito tus besos como un perro sus huesos, y tranquilo voy a serte fiel. Y un mes parece un tanto que te extraño, amor. Esperando a que vuelvas, remuevo mis recuerdos, el sueño me desvela. Si encuentro tu cadera junto a mí, esperando a que vuelvas. Sueño me despierta.